Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 11 de junio a las 19 horas se presentará la obra Sendero Ensamble, de música, danza y poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura, viva en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza tiene como protagonistas a dos amigos que han transitado senderos sentimentales similares y evocan sus recuerdos en medio de una atmósfera de bohemia, donde revelan sus desengaños y penas. La obra se complementará con la presentación de los cantautores ecuatorianos Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Julio Andrade, Johnny García y de la poeta quiteña Julia Erazo Delgado. Internacionales. Ciudad de México. La cantante mexicana Lilia Downs recibirá el premio Antonio Carlos Jobim 2016 en la próxima edición del Festival Internacional de Jazz de Montreal, Canadá. Este galardón se otorga desde el 2004 a distinguidos artistas del world music en reconocimiento a su influencia en la evolución del jazz y el intercambio cultural. Esta artista es la primera mexicana que será distinguida por este importante encuentro musical. Lilia Downs viaja por el mundo reinterpretando las raíces de la música desde el blues hasta el jazz, la cumbia, el rock, el pop, el klezmer, tejiendo diversas formas musicales con los sonidos de la tradición mexicana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.